Grazie a Dio che prevalsì. Amen. Bellissima la sessione, perché devo essere sempre un uomo di parola e hay que moverse uno tierra, lo che sia, per cumplir la parola che nosotros empeñamos. Amen. E qui sto. E non mi arrepiento di aver venuto. Amen. In queste ore che ho stato qui, pues han sido deleitosas. Me gozo en ver sus rostros. Bueno, hay un don tres que me asusta, pero no hace el ciego. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano Osvaldo, por invitarme. Quiero decirle, hermano, de que yo admiro mucho este ministerio. Es pequeño, a comparación de otros. Yo diría que es insignificante. Pero este ministerio está impactando. Amén. Más a personas en otras naciones, en otras regiones, a través de la página que publican. Hermano Sebastián y otras hermanas colaboradoras han subido pastelar muchísimo material mío, escrito, grabado, y los hermanos en muchos países me han dicho que han accesado la página y que eso les ha servido enormemente para conocer algunos de los secretos del reino de Dios, los misterios del reino de Dios. Hoy, hermanos, hay que decir la verdad, en muchas iglesias se está predicando un evangelio pues muy diluido, un evangelio que ni beneficia y a veces ni perjudica. Es un evangelio que no trae los resultados que esperábamos que traiga el verdadero evangelio, que es el evangelio del reino de Dios. En otros viajes que he hecho les he hablado mucho del evangelio del reino, que es el verdadero evangelio. Amén. Y que Cristo predicó y ordenó. Amén. Que nosotros predicásemos. ¿Se acuerdan que en Mateo 24:14 Jesucristo dijo que este evangelio del reino es el que será predicado cuando? En esos tiempos del fin. Y por lo tanto, hermanos, pues hay que estudiarlo y hay que compartirlo, ya sea de palabra o por medios modernos que Dios nos ha dado, como es la televisión, el internet, etcétera, etcétera. Este es un día de oportunidades. Hay tantos medios modernos por medio que podemos utilizar, claro, con sabiduría, para difundir el mensaje de Dios. Y ustedes, a pesar de que relativamente son pocos, lo están haciendo, lo están impactando. Están haciendo algo que muchas de las grandes iglesias, las iglesias más grandes en número y en sostén económico, no están haciendo. De modo que felicito al hermano Osvaldo, con sus colaboradores, por mantener esa página vigente. Ustedes que son del ministerio creo que están familiarizados con esa página y la accesan de tiempo en tiempo. Aquí están los hermanos brasileiros, Matías y Amanda, y ellos vinieron porque se dieron cuenta de que existía esa página, la consultaron y eso les motivó para que hicieran un viaje desde Sao Paulo, Brasil, hasta Santiago, Chile. Increíblemente. Es un viaje largo y poco caro, pero ellos han hecho el sacrificio porque querían venir a conocerlos a ustedes y quizás a conocer al viejito. Ya lo vieron, ojalá no salgan corriendo el día de mañana rumbo al aeropuerto. Bueno, voy a estar aquí en Chile 15 días, voy a estar estos dos días con ustedes. El jueves nos vamos a Antofagasta, al estar con los, la iglesia herederos del reino, y después de algún día en Antofagasta regresamos a Santiago para estar con MCA, que es Movilización Cristiana para la América Latina. Y ahí completamos pues la gira. Yo tengo que estar en Guatemala primero los días de febrero, porque tengo otros compromisos en otras naciones que también debo cumplir. Algunos dicen, usted a los 80 años está loco viajando solo. Casi todos los, las personas de esta edad ya están, andan con muletas o con bastones, y los tienen que llevar de aquí para allá. Pero gracias a Dios de que Dios me ha dado muy buena salud. Amén. Y pues no me he enfermado. Llevo 40 años de no tener ni un dolor de cabeza, ni una gripe. Lo único es que me hice daño en la columna en dos ocasiones por hacer movimientos, fuerzas indebidas, y de vez en cuando eso me provoca dolor. Y por eso, hermanos, pues me han preparado un trono donde me puedo sentar con ustedes, bien acolchonadito, para que pueda estar tranquilo durante el tiempo que comparto con ustedes la palabra de Dios. El hermano Osvaldo anunció, como ustedes lo han oído, que el lema del estudio en estos dos días es la segunda venida de Cristo. Ese evento está próximo y debemos prepararnos. La iglesia cristiana en general no se está preparando, porque se han difundido teorías que nos hacen creer que cuando Cristo venga nos va a arrebatar y nos va a llevar al cielo, y aunque aquí en la tierra se desaten las peores guerras, plagas y todo lo que va a haber durante el día de ira, que nosotros no vamos a estar aquí. Y entonces la gente dice, bueno, ¿para qué me voy a preocupar? Si Cristo viene y me va a llevar, no solo a los aires o a las nubes, sino al cielo, comamos y bebamos, disfrutemos la vida. Pero hermanos y amados, yo sé que necesitamos comer, beber, vivir una vida decente, una vida digna de un hijo de Dios, pero necesitamos prepararnos. Muy acertada esa palabra. Prepararnos para venir al encuentro de tu Dios. Eso lo dice el profeta, que nos debemos preparar para venir al encuentro de nuestro Dios. Si usted tuviera una cita con el presidente de la República, por alguna razón importante, usted no va a dejar a última hora, los últimos 15, 20 minutos, para bañarse y vestirse y salir corriendo rumbo a, se llama Casa de la Moneda, ¿sí? Sino que con días de anticipación usted estaría preparándose para que nada le sorprenda. Si eso lo haríamos para ir a encontrarnos con un gobernante humano, ¿cuánto debe ser para encontrarnos con el Señor de la gloria? Amén. De modo que ustedes han hecho una buena y sabia elección con venir. ¿Cuándo? Esta noche, para estar conmigo y con los demás en un estudio que vamos a hacer. Amén. Yo le voy a pedir al pastor Osvaldo que usted lea o ponga a leer a alguien algunos pasajes de escritura, para que yo no tenga que estarlo buscando y después perdemos mucho tiempo así. Uno de los estudios que he hecho en los últimos 30, 40 años es acerca de la segunda venida de Cristo. Yo recuerdo, fui a las montañas de Guatemala a visitar algunos pueblos indígenas. Y hay más de 20 tribus indígenas. Aquí en Chile habrán 2, 3, pero allá hay más de 20. Se Se calcula que más o menos la mitad de la población de Guatemala es indígena. Y entonces tenemos muchas iglesias en las montañas, entre los quichés, los mames, los cachiqueles, los utuiles, los quechís, son los nombres de esas tribus. Yo recuerdo hace como 30 años que fui a predicar en uno de los lugares y un pastor indígena que casi no sabía hablar lo que ellos dicen, llaman la Castilla, o sea, el castellano, a un hermano muy humilde, con su traje típico, usando pues, zapatos hechos con llantas de carro. O sea, la suela era un pedazo de una llanta de carro. Eso lo llamaban allá caite, caite. Y entonces me dijo, bueno, no recuerdo qué palabra usó, porque yo no andaba diciéndole a todo el mundo que yo era apóstol. Me dijo, pastor, hermano, yo estoy aburrido de tantas teorías acerca de venir Cristo Jesús, estoy confundido. No sé a quién creer, porque unos dicen que Cristo va a venir antes de que venga la tribulación, otros dicen que va a venir a mediados de la tribulación, otros dicen que Cristo va a venir después de la tribulación, otros dicen que Cristo va a venir antes del día de la ira, algunos dicen que toda la iglesia va a ser arrebatada, otros dicen que no, que es un grupo especial, es un rapto, por llamarlo así, parcial. Y él me dijo, mi hermano, yo ya no estoy aburrido de teoría, yo quiero oír verdades. Verdades. ¿Qué es una teoría? A ver, ¿quién me puede decir lo que es una teoría? Es una hipótesis. Lo que quiere decir una adivinación. Es una suposición. Es una inferencia. Es algo nebuloso, no algo muy seguro. No algo que pudiera ser la verdad o pudiera ser un engaño. Yo estoy aburrido de teorías, me tienen ofuscado, me tienen confundido, y yo quisiera saber la verdad de lo que va a suceder en estos tiempos finales antes de que venga Jesucristo. Y eso me motivó a estudiar. Me puse a estudiar todo lo que la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, y fue un estudio largo, un estudio intenso, meses y meses y meses de estar estudiando la palabra, tratando de comparar escritura con escritura y ver ¿cuál era la verdad? Yo no creo que Dios nos quiera mantener en ignorancia, hermanos. Amén. La Biblia dice, conoceréis la verdad, y esa verdad, ¿qué? Os hará libres. Os hará libres. Y hay muchos hermanos que están atados, están oprimidos por haber creído teorías que no son la verdad de Dios. Un día le dije, Señor, tu palabra dice, busquen en Daniel capítulo 12. ¿Por qué no le prestó un micrófono a algún hermano para que lea, o usted, pastor, lea? Pero necesito ayuda. Necesito ayuda. Pero en Daniel capítulo 12, versículo 4, dice, tú, empero David, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahí Dios le dijo a Daniel, el profeta, y el libro de Daniel contiene algunas de las profecías más extensas acerca de la venida de Cristo. Le dijo, tú sella el libro hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo de su cumplimiento. Y yo creo, hermanos amados, que ya que estamos de acuerdo que el fin se acerca, está más cerca de lo que creemos, el fin de esta era, el fin de esta época, el fin de esta dispensación que llamamos la dispensación de la gracia, yo creo que Dios está comenzando a quitarle los sellos, no solo al libro de Daniel, sino a diferentes libros que contienen profecías como Isaías, como Ezequiel y otros, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, para que podamos entender lo que va a ocurrir en los días que anteceden la segunda venida de Cristo. Por eso yo les animo, hermanos, a que ustedes también lean, estudien, porque realmente hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Estas cosas no se están enseñando en las iglesias como se deberían de enseñar. Y la iglesia no está alertada, la iglesia no está advertida acerca de lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Por ejemplo, muchas iglesias han desertado del verdadero evangelio, están predicando un evangelio light, como Coca-Cola light, Pepsi-Cola light, y un evangelio que no beneficia a nadie. Esas mega iglesias, y hay algunas de muchos miles de miembros, solo tienen espectáculos religiosos, ¿no? Invitan conjuntos, invitan predicadores, y hay una gran, yo uso esta palabra, bullaranga, ¿no? Es un culto de altos quilates en cuanto a ruido y en cuanto a prenden luces que prenden como pareciera un cabaret, luces y también humo en la plataforma, todo lo que hacen los espectáculos del mundo, los conciertos de grupos que tocan, cantan el rock metálico, el neo rock pesado, y así están las iglesias hoy, y la gente no está siendo alertada acerca de lo que se viene y se viene pronto. Por eso tenemos que retornar a la Biblia, hermanos, y leer y estudiar detalladamente estas cosas. Ahí en Liberado por Jesucristo, en la página de este ministerio, hay una serie completa de mensajes acerca de la segunda venida de Cristo. Y si ustedes no los han bajado o no los han estudiado, ustedes son doblemente responsables, porque ustedes tienen el material a la mano. ¿Entienden? Y Dios va a llamar cuentas. De modo que ustedes deben hacer todo lo que está en su poder hacer, para que ustedes tengan un conocimiento mayor que las personas de otras iglesias que tristemente han sido engañadas aún por los mismos predicadores, haciéndoles creer de que las cosas van a suceder en un orden diferente o en un tiempo distinto del que realmente la Biblia anuncia. El gran problema con un estudio de la segunda venida de Cristo es que los pasajes están dispersos. Y hay que, es como un crucigrama. ¿Cuántos conocen los crucigramas? Es un crucigrama que quedó como tirado y hay que agarrar pieza por pieza y buscar dónde colocarlo. Y es una tarea tediosa. Mi esposa era fanática de los crucigramas. Cuando yo era más joven, a veces hacía viajes hasta de 3 meses. Me ausentaba de la casa. Me fui a Asia, a Australia, a África, a muchos lugares. Y como eran viajes largos y costosos, a veces me quedaba 2 meses, 3 meses. Entonces, mi esposa exigía que yo la llevara a uno de esos supermercados grandes que tiene un departamento de juguetes y que le comprara uno de los crucigramas más grandes y más difíciles de armar. Y el orgullo era que cuando yo regresaba, tenía el crucigrama ya bien armado en la mesa del comedor. Y como había dedicado largas horas a armarlo, ella no quería desbaratarlo. Y nos teníamos que ir a comer por ahí en el rincón. Por fin, pues cuando venían visitas del país o del extranjero, era ineludible que había que desarmar el crucigrama. Y ella lo hacía con mucha vehemencia. Pues hermanos, amados, los pasajes acerca de la venida de Cristo Jesús también están dispersos en diferentes libros de diferentes autores de la Biblia, y hay que ir sacando y colocando en su debido lugar, y es fácil equivocarse. Muchos predicadores famosos que se han especializado en la escatología se han equivocado y han establecido teorías que no tienen un fundamento bíblico real. Y cuando uno cree a una teoría de esa clase, uno fácilmente cae en el engaño o el error. Y lo que uno cree va a determinar lo que uno es y lo que uno hace. Lo que uno cree va a determinar qué, lo que uno es y lo que uno hace. Por eso debemos asegurarnos de que lo que creemos tenga un sólido fundamento bíblico, hermanos. Yo empecé a orar y decir, Señor, no habrá un pasaje en la Biblia donde encontremos enseñanzas acerca de los eventos de fin en una forma ordenada, que no tengamos que ir de un lugar de la Biblia a otro lugar de la Biblia y juntar los pasajes, tal vez arbitrariamente, sino que los podamos estudiar y entender, ¿no? Para poder aplicar esas verdades a nuestra vida personal y a nuestro ministerio. Entonces el Señor me llevó a Isaías 26, y ese es el pasaje que vamos a estudiar esta noche. Es acerca de la segunda venida de Cristo, y yo creo que ahí, Isaías 26, el principio del Isaías 27, está el orden de los eventos finales. El orden. Hay 7, 8, 9 eventos en una forma ordenada que necesitamos conocer para comenzar a ajustar nuestras vidas a estas enseñanzas. Ustedes son privilegiados, porque Dios no ha escogido a los ricos, ni a los sabios, ni a los famosos para revelar las verdades. Él ha escogido lo que la Biblia llama a los niños, los que tienen una fe sencilla, que no cuestiona mucho, que no pone en duda lo que la palabra de Dios dice. De modo que vamos a estudiar este pasaje, no sé hasta dónde vamos a llegar esta noche. Yo soy el predicador del Evangelio Eterno, pero hoy no voy a predicar por una eternidad, yo tengo que considerarlo. ¿A qué hora más o menos, hermanos, terminamos? 11:30, 12, ¿no? Se puso nervioso el pastor. No, vamos a ser prudentes y a predicar la palabra en una forma concisa, y mañana la noche vamos a ir estudiando no este pasaje, pero sí este tema. Vamos a leer Isaías 26, comenzando con el versículo 15, pero vamos a ir despacio. ¿Quién va a leer, pastor? ¿Usted va a leer? Bueno, lea el pasaje todo el resto del capítulo, por favor, y vayan notando los eventos que van a ocurrir uno tras otro, tras otro. Y yo creo que ya estamos viviendo lo que este pasaje dice, en gran parte. Lea Eva. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso y ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encanta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concedimos, tuvimos dolores de parto, dimos a la luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pase la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Aleluya. 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Muy bien. Aquí hay 7, 8, 9 eventos, y creo que en forma consecutiva, o sea, en cierto orden de cumplimiento. Y voy a pedir a hermano Osvaldo que vuelva a leer, pero un versículo a la vez, y vamos, yo voy a preguntarle a ustedes qué es lo que ustedes ven en ese versículo. Sí, desde el primer versículo 15. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Bueno, ¿qué vemos ahí? ¿De qué está hablando aquí el profeta? Las arenas de la montaña. ¿Qué? Las estrellas del cielo y las arenas como la... No, aquí está hablando de otra cosa. Aumentaste el pueblo, tu pueblo. ¿Mayor natalidad? ¿La extensión de la palabra? Sí, está hablando de... Realmente no está hablando del extendimiento de la obra de Dios alrededor del mundo, hasta los últimos confines de la tierra. Que por medio de la predicación del Evangelio, mucha gente va a ser que... añadida, agregada. Vuelva a leer el versículo, hermano. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Bueno, ahora alguien que tenga una versión diferente a la del hermano, yo quiero que la lea, que tenga una versión diferente. Léalo, por favor. Multiplicaste al pueblo, oh Jehová, multiplicaste al pueblo y manifestaste tu gloria, ensanchaste los confines del país. Bueno, cuando yo fui a Guatemala a los 17 años de edad, se calculaba que un 3 o 4% de la población era cristiana evangélica, país muy católico. El catolicismo estaba mezclado con el paganismo. Muchos católicos están envueltos en las ciencias ocultas, en las artes mágicas, consultaban chamanes, consultaban brujos, etc. Pero hoy, si va usted a Guatemala, va a descubrir que cálculos conservadores dicen que 38-40% de la población ya es cristiana evangélica, y con cálculos más liberales dice que es de 45 a 50% de la población. Por ejemplo, las estadísticas que circulan creen que el pueblo evangélico y católico ya están equiparados. O sea, el pueblo cristiano evangélico ha crecido tanto que ha alcanzado un lugar de mucha importancia o relevancia en el aspecto político, en el aspecto educativo, en el aspecto económico, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que me lea, hermanos amados, el versículo Hechos 2:47. Yo quiero que participen, hermanos. A raíz del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, algo sucedió. Amén. Lea, por favor, hermano. Hechos 2:47. Sí, el último del capítulo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y ahora qué sucedió? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Crecimiento, pero ¿cómo podríamos decir? Notorio. De la iglesia un día se convirtió en 3.000 y después otro día 5.000, y fue una cosa, un crecimiento vertiginoso. Y eso es lo que dice la Biblia allí en el pasaje que leyó a mi hermano al principio, que en los fines de los tiempos mucha gente va a ser agregada, mucha gente va a ser añadida, se va a multiplicar el pueblo de Dios, se va a extender hasta los últimos confines de la tierra. Y hoy hay evangelio, hermano, en todas las naciones, aún en naciones que están bajo un régimen totalitario en el sentido político, o un régimen intolerante en el sentido religioso, como el Islam. O sea, aún en esos países hay pueblo cristiano, pero casi en la clandestinidad. No pueden abiertamente profesar su fe debido a la represión, debido a la persecución que existe. Pero el pueblo de Dios ha crecido enormemente en muchos países, aún en Chile. Hay muchos cristianos evangélicos en Chile. Hay iglesias por todas partes. Brasil igual. Cuando uno va a Brasil, en los pueblos hay varias iglesias. Nosotros estamos estableciendo la ciudad de Guatemala, Cristo Centro, la original. Alrededor de la iglesia hay 7 iglesias más. ¿Sí? De diferentes denominaciones, de diferentes movimientos, pero el impacto ha sido fuerte. Entonces, ¿qué está diciendo este pasaje? Que en los fines de los tiempos, antes de que venga Cristo, va a haber primero que un crecimiento notorio en el pueblo cristiano. Mucha gente va a ser añadida, va a ser agregada, y la iglesia va a ser explosivo el crecimiento de la iglesia evangélica. Eso no quiere decir que todos los que ahora asistan a la iglesia evangélica son genuinamente convertidos, porque se ha predicado un evangelio donde dice: levante la mano, acepte a Cristo y eso, ya se arregló todo. Y eso no es lo que enseña la Biblia. El evangelio del reino dice: arrepiéntate, sométete a Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando habla del Evangelio, no solo habla de creer, sino de obedecer. Y eso no lo enseña las iglesias. Entonces hay muchos creyentes, bueno, quizás falsos, que han invadido las iglesias. Ha habido infiltración. En Guatemala es popular ser cristiano, o ha sido hasta ahora. Porque a veces salen anuncios en los periódicos: necesitamos un maestro, pero que sea evangélico. Necesitamos un contador, pero que sea evangélico. ¿No? Hay un favoritismo para los cristianos evangélicos. De modo que estamos viendo que en los fines de tiempos, antes de que venga Cristo, ¿cuál va a ser la primera señal según este pasaje? La conversión. El crecimiento, el extendimiento del evangelio alrededor del mundo. Y televisión, aquí no sé si ustedes conectan con Enlace, pero Enlace está en todo el continente. Es una red de televisoras cristianas que en algunos casos día y noche están divulgando el Evangelio de nuestro Señor Cristo. Bueno, primera señal, le voy a dar otro versículo que está en Hechos 11, 24. Eso quiere decir que a semejanza del crecimiento enorme del Evangelio en el primer siglo, en el siglo que antecede a la venida de Cristo Jesús, va a suceder lo mismo. Lea, por favor, 11.24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Mucha compañía fue agregada al Señor por medio del ministerio de quién. ¿De quién está hablando? De Esteban. De Esteban. Ah, del que más tarde citó fue, se convirtió en primer mártir de la iglesia. Recuerden que él fue apedreado y fue virtualmente asesinado por algunos líderes religiosos contrarios al Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál es la primera señal? El crecimiento de la iglesia de nuestro Señor Cristo. Y diferentes versiones usan diferentes palabras, como multiplicar o añadir, pero sí está hablando de un crecimiento inusual de la iglesia del Señor Cristo en los fines de los tiempos. Ahora pasemos al siguiente versículo, el 16, hermano, léalo otra vez. Isaías 26, 16. Vemos que hermano Osvaldo lo lea primero. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Bueno, ¿cuál es el siguiente evento? La tribulación. ¿No notaron ustedes que no habla nada de que Cristo va a venir y va a recoger o va a arrebatar la iglesia? Simplemente dice, en la tribulación te buscaron. Y dice, siga, vuelvo a leer, hermano. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Esa palabra castigaste en algunas versiones es cuando los probaste. La tribulación, hermano, no es realmente un castigo. La tribulación es una prueba para el pueblo de Dios. Allí en 2 Corintios, y creo que es capítulo 8 o 9, pero se lo puedo leer exactamente, ahí usa la palabra prueba. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2. Amén. Sí. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda... ¿Qué dice ya la prueba? ¿Qué es la tribulación? La prueba. Grande prueba de tribulación. ¿Para qué viene la tribulación? Para probar al pueblo de Dios, para, ¿cómo podríamos decir? Determinar quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no son. Cuando la cosa se ponga un poco más difícil y uno enfrente el prospecto de ser perseguido, multa, cárcel por la fe, ahí se va a conocer los que son cristianos de verdad, que no asisten a la iglesia solamente por un hábito religioso. Hoy hay mucha gente que se ha convertido no de corazón a Cristo, sino que se ha convertido a la iglesia evangélica. Antes iban a la misa dominical, ahora van al culto dominical. Son personas religiosas, pero no han experimentado lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, Cristo Jesús. Ahora, Dios somete a prueba nuestra fe. Miremos eso aquí en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén. Léalo, hermano. Yo quiero que participen para que no sea aburrida. 1 Pedro 1, 6 y 7. Sí. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí Pedro está hablando de la prueba de nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Es como el oro en bruto, el que sacan de las minas, que está en el corazón de la tierra, tiene que ser sometido a un proceso de refinación, a un fuego intenso que hace que el oro se derrita, y viene la separación del oro con los demás materiales, porque ha sido extractado de la tierra. Y fue lo necesario para que el oro se purifique y alcance su verdadero valor en el mercado. Pues así es la fe del cristiano. Es muy fácil levantar la mano y decir, ya acepta a Cristo, ponerse el pie, pasar adelante, hacer una profesión de fe, pero eso no trae los resultados deseados. A veces Dios tiene que permitir pruebas, luchas, ciertas dificultades, y ahí se va a determinar quiénes son los verdaderos cristianos. Ahora miremos los versículos y los vamos a comparar. Primera de Tesalonicenses, no, segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, perdón, 3:3. Primera de Tesalonicenses 3:3, lo vamos a contrastar con primera de Tesalonicenses 5:6. Alguien busque 3:3 y el otro busque 5:6 de Tesalonicenses, la primera de Cristo. Lea mi hermano. 3:3. Sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ajá. Nadie debe inquietarse por las tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas, porque son necesarias. Dice que para esto hemos sido ordenados. Hemos sido ordenados. Las tribulaciones en la vida del verdadero cristiano son inevitables. No engañemos a la gente haciendo creer que si uno se convierte a Cristo, todo se arregló. Que no van a haber problemas de ninguna índole. No. A veces, cuando uno se convierte a Cristo, empiezan los problemas. A veces la familia se levanta, el vecindario se levanta en contra de uno. Puede ser que uno hasta pierda el trabajo, y etcétera, etcétera, pero todo eso es necesario para refinarnos, darnos una profunda convicción de quiénes somos y qué valemos en la presencia de Dios. Ahora leamos 5:6 del mismo libro. 5:6. Amén. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Primero de Tesalonicenses 5:6. Será 9 entonces, perdón. El 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Nos ha puesto, según 3:3. Para tribulación, pero según 5:9, no nos ha puesto para ira. Ese es uno de los grandes problemas de los escatólogos modernos, los de las teorías del advenimiento de Cristo, es que confunden la tribulación con la ira. La ira. enseñan que durante la gran tribulación Dios va a descargar su ira sobre la humanidad, y eso no es cierto. Tribulación e ira son dos cosas totalmente diferentes, son dos periodos de tiempo diferentes. Y aquí notamos en el pasaje que estamos leyendo en Isaías que primero viene la tribulación, que el pueblo de Dios va a ser probado, que el pueblo de Dios va a ser refinado, que durante ese tiempo se va a determinar quiénes son los verdaderos cristianos y no los que simplemente se hicieron evangélicos por agradar a la familia o por alguna conveniencia, por algún interés mezquino o un interés de orden material. De modo que la tribulación, oigan hermanos, es necesaria en la vida cristiana. Cristo, ahí en Juan, creo que es 14, al final dice, en el mundo tendréis tribulación, mas no temáis, porque yo he vencido al mundo. También el apóstol Pablo dijo estas palabras, que es menester que por mucha tribulación entremos en el reino de Dios. Entonces, hermanos, no piensen ustedes que van a escapar de la tribulación, porque la tribulación viene, y viene antes de que venga Cristo. Es la misma tribulación que la iglesia cristiana ha sufrido a través de los siglos, pero intensificada. Pablo dijo, tendréis mucha tribulación, y tenemos que prepararnos para poder aguantar, para poder soportar. Debemos estar dispuestos a sufrir, si fuere necesario, a una muerte por amor a Jesucristo. Están muy callados, ¿no? Ya les entró el miedo. No, pero Cristo dijo, en el mundo tendréis tribulación, más que no temáis. No temáis. Porque yo puedo darles esta noche, y no hay tiempo para hacerlo, muchos versículos donde dice que Dios va a ser nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Nos va a socorrer. Va a haber una ayuda efectiva, constante, de parte de Dios a los que están dispuestos, si fuera necesario, a sufrir por Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el segundo evento en los tiempos del fin? La tribulación. Tribulación.